Y hoy estamos en contacto con su vocera nacional, con la vocera nacional de Mumalá, con Victoria Aguirre, a quien ya le agradecemos por prestarnos unos minutos. Hola, Victoria. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, ¿cómo estás, Juan Pablo? Perdón la demora porque justo se me ocurrió correr las escaleras. Estoy que necesito un pulmotor en este momento. Victoria, no hay problema por la demora o por lo que haya que acomodar. Nos tomamos un minuto para que relajes, pero vamos, siempre hacemos esta tareita. Queremos revisar contigo y que nos cuentes más o menos cuál es el resultado del Registro Nacional de Femicidios que ustedes llevan adelante, en el que acopian información de todo el territorio y que nos permite ver más o menos sintéticamente cuál es el resultado de tanta violencia contra las mujeres, también contra las diversidades sexuales en nuestro país. La verdad, Juan, que lamentablemente el registro siempre nos termina doliendo y mucho, ¿no? Porque otra vez contabilizamos 142 femicidios en la Argentina en total, pero yo siempre lo remarco, tenemos 219 muertes violentas, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que cada 26 horas asesinan a una mujer o una feminidad disidente por una cuestión de género, ¿no? Y este número es preocupante, ¿no? En el peinado de los datos terminamos infiriendo en esto, ¿no? Que 142 son femicidios efectivamente. Tenemos 32 muertas asociadas al género, que tiene que ver con vinculadas por ahí a violencia estructural, ¿no? A economías delictivas, a robos. Y tenemos 34 casos que siguen en investigación, que estamos esperando algún peritaje o algún cierre en el expediente como para poder determinar si efectivamente o no va a integrar la columna de los femicidios, ¿no? Y también tenemos 11 suicidios femicidas. Este es un nuevo dato que venimos reportando desde el año pasado, que tiene que ver con esa determinación que toman estas personas de quitarse la vida producto de violencia machista, ¿no? Ya sea o abuso sexual o violencias constante y extrema que la llevan a terminar con su vida, ¿no? Hablamos de violencias de todo tipo, Victoria, porque también se me viene a la cabeza lo que pasa con la violencia institucional, que tantas veces ha sometido y criminalizado a las mujeres por pobres, por mujeres o por pertenecer a algún pueblo originario, por pertenecer a algún grupo étnico. Son diversas las violencias, pero está totalmente, y son, hay algunas que son muy invisibilizadas, ¿no? Hay algunas que incluso las propias personas que las sufren no son conscientes de que están siendo víctimas de violencia. Y eso es lo más preocupante, ¿no? Por eso siempre trabajamos y tratamos de hablar que a nivel del Estado, el Estado debería estar mucho más enfocado en la prevención, en trabajar en estas políticas públicas preventivas, ¿no? Del abordaje de las distintas violencias para que tanto el victimario como quien está sufriendo esa situación, lleguen a la comprensión, ¿no?, de que el acto que está ocurriendo es violencia. Tal cual. Mirá, es complejo, ¿no? Pero puede ocurrir esto que dice Victoria, de que una persona que está siendo víctima de violencia ni siquiera lo pueda percibir. Esto también, Victoria, nos relata por qué pasa lo que pasa con los suicidios femicidas. Uno es eso y otro es que también, por ejemplo, esto no, de que el 62% de los femicidios ocurren dentro de la vivienda o la vivienda compartida, que el vínculo con el femicida sigue siendo de arriba del 75% entre pareja, expareja, familiares, conocidos, ¿no? Esto es lo que te reporta, es un vínculo que es violento y que se sostiene en el tiempo, ¿no? Entonces, muchas de estas personas no pueden romper ese vínculo porque a veces el mismo entorno no acompaña esa ruptura del vínculo, ¿no? tan acostumbrados o acostumbradas a que hay una sumisión, digamos, es totalmente marcada a la que se sigue ejerciendo y de las cuales muchas de estas personas siguen estando sometidas y la aceptan como un rol impuesto, ¿no? Como un rol natural en algún punto de cómo tiene que ser una pareja. Entonces, es ahí donde hay que hacer foco, es ahí donde hay que empezar a abrir las discusiones, los debates, empezar a que otras ideas ingresen, como para que esos vínculos realmente puedan romperse, ¿no? O reconfigurarse. Ahí estás hablando, Victoria, de una cuestión que siempre merodeamos, pero a la que todavía no abordamos, que vendría a ser lo que podríamos llamar como educación emocional. Que es parte de la educación sexual integral, ¿eh? Muy bien, muy bien. Es parte de la educación sexual integral. Cuando hablamos de educación sexual integral, hay un grupo, digamos, que está muy... que es muy tendencioso y que le encanta conspirar contra el ejercicio de este derecho, que es la educación sexual integral, que piensan que únicamente se habla de sexo, ¿no? En la educación sexual integral. Y en realidad no, justamente lo que se habla es de la generación y la creación de vínculos sanos, vínculos libres, vínculos respetados y respetables, ¿no? Que tiene que ver con entender que primero que ya no existe más el binarismo de hombre-mujer, ¿no? O varón-mujer, sino que hoy estamos llenos de un montón de nuevas identidades diversas y formas de autorreferenciarse que son totalmente válidas, ¿no? Y que es importante la educación emocional, esto que vos mencionás, porque si no empatizamos con una persona que es distinta a nosotros, ¿cómo revertimos los ataques de odio? ¿Cómo revertimos la violencia? ¿Cómo podemos cortar con todo esto que viene sucediendo hace tantos años si no podemos empezar a pensarnos como sujetos y sujetas totalmente distintos uno de otros, ¿no? Y modificables también, Victoria. Es modificable, la conducta es totalmente modificable. Digo porque por ahí también queda a un costado y no se termina de tratar esta cuestión de que muchas personas podemos haber sido víctima de violencias y estar replicándolas sin darnos cuenta de que estamos repitiendo, ¿no? Eso es lo que más cuesta. Hoy hablaba con un colega, yo soy abogada aparte, y hablábamos de esto, ¿no? De que cuando hablamos de violencia de género hay que hacer un recorrido histórico. No estamos hablando de una sola situación, estamos hablando de años de situaciones violentas. Y no estamos hablando de un único victimario, sino que estamos hablando de un montón de victimarios durante toda nuestra vida. Entonces, hay que tener un recuento histórico, tanto para quienes alguna vez sufrimos esas situaciones como para quienes la ejercieron. Porque a veces incluso ese ejercicio de violencia termina siendo inconsciente, ¿no? Sin querer justificar esa violencia, pero termina siendo inconsciente en el punto de que la propia sociedad lo sigue sosteniendo, ¿no? Entonces, a eso vamos cuando pedimos la implementación de la ESI, cuando pedimos el abordaje interdisciplinario, el trabajar en la prevención, cómo sensibilizamos, cómo concientizamos de que la violencia existe y que existe para todas, ¿no? Porque esa me parece que es el foco que hay que tener muy presente, que ninguna está exento de sufrir violencia de género, ¿no? Tal cual. La verdad, por loco que nos parezca, por descabellado que nos parezca, mejor dicho. Victoria, el informe abre el 1 de enero de este año y cierra en la jornada de ayer, el 30 de agosto de 2021, estamos hablando de los femicidios y siempre hay una partecita del informe que nos interesa mucho y que es lo que relata qué es lo que está pasando con las niñeces. Lamentablemente, en lo que va de este 2021, 151 niños, niñas y adolescentes se han quedado sin madre. 100%. Son familias que se rompen, ¿no? Porque siempre atrás del número duro, siempre atrás de esas 142 muertes, hay una familia que no, que queda destruida, ¿no? Sí, sí, sí. Y cómo la sociedad nos encargamos de mirar para otro lado, ¿no? Tipo tratando de sobrevivir, digo pensando, Victoria, no sé si escuchaste la apertura, pensando que estamos en el noveno aniversario de un femicidio de una criatura, sí, en nuestra provincia. Te digo que en aquel momento pareció quebrarse algo en el ambiente. Sin embargo, la sociedad se las arregla, viste, para, bueno, no, hay que seguir adelante. Y la verdad es que hay un tendal de víctimas, hay un tendal de víctimas. Y hablando de provincias, en el informe de Mumalá, Victoria, hay un apartado para mencionar que en algunos territorios en nuestro país se está por arriba de lo que es la tasa nacional de femicidios o transfemicidios, travesticidios. Sí, tenemos provincias que por la población, digamos, es un dato que se saca basado en la población vulnerada, digamos, o sea, en este caso mujeres únicamente, porque la estadística del INDEC, digamos, todavía, recuerden que tenemos un censo pendiente, todavía no tiene la apertura a lo que son las disidencias, ¿no? Entonces todavía seguimos con varón-mujer. Entonces, en estas poblaciones como Santiago del Estero, Formosa, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Salta y Chaco, son excede ampliamente el 0,5, digamos, por ciento de víctimas de femicidio. Es decir que cuando vemos el número total, la provincia que por lejos más femicidios tiene es la provincia de Buenos Aires, pero esa repercusión en estos números cerrados de estadísticos es muy bajo la tasa, digamos, de femicidios en la provincia con respecto a Santiago del Estero, por ejemplo. Santiago del Estero, Formosa. Formosa, Neuquén, Tucumán, La Rioja, Salta y Chaco. Bueno, ¿sabés por qué me quedo pensando, masticando el nombre de estas provincias, Victoria? Por lo que estabas diciendo, porque hay un nudo que desatar para poder resolver esta cuestión de la violencia que se replica y que tiene mucho que ver con la idiosincrasia social de nuestro país. Y sobre todo se ve aumentado, parece, en algunos territorios. Discursos negacionistas, se le cierra la puerta a los derechos que se van conquistando en muchos otros territorios. No se quiere ni hablar de algunas cuestiones. En el caso de Tucumán, tienen senadores denunciados por abuso, la realidad es que es muy compleja la situación si no hay una mirada más crítica, ¿no? Como esto de lo que les exigimos constantemente, la implementación de la ley Micaela, pero la implementación desde la sensibilización concreta, ¿no? Porque estudiar la ley Micaela, pero después en las listas tener gente que tiene antecedentes de abuso o antecedentes de acoso o antecedentes de violencia de género, y por un lado pareciera que eso no termina de completarse, ¿no? Ese aprendizaje o eso que se pretende hacer con la ley Micaela, por ejemplo. Cuando ya la herramienta está, hay que consolidarlo nada más. Hay un reclamo hacia el mundo de la política, por supuesto, Victoria, lo queríamos dejar para el final, este reclamo de que haya una emergencia, ni una menos, en la Argentina. Pero la verdad es que también nos enredamos en lo escalofriante que resultan estas cifras, es impresionante. Victoria, te estamos muy agradecides, somos de seguirles y siempre, bueno, felicitamos la tarea, el enorme esfuerzo que están poniendo para reunir estos datos y poner en evidencia que hay una violencia machista que no cesa de matar a mujeres y a diversidades en nuestro país. Tenés el micrófono a disposición, Victoria, desde ya muchas, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Juan Pablo, la verdad que un placer. Aprovecho, digamos, y también queremos convocar a mujeres y a disidencias a formar y armar Mumalá La Pampa. Es algo que es la única provincia que todavía no hemos logrado armar el observatorio. Así que si vos me permitís, hago esta convocatoria justamente a sumarse, a visibilizar lo que sucede en la provincia de La Pampa. Si bien nosotros tenemos cobertura del territorio, nos gustaría realmente que quienes están ahí puedan darnos las voces de quienes hoy no están siendo escuchadas, ¿no? Muy bien. Así que excelente. La convocatoria está hecha, les pido que nos escriban y nos sigan a través de Mumalá Nacional, Facebook, Twitter o Instagram, y bueno, estamos en contacto y te agradezco nuevamente el espacio por visibilizar, porque es lo más importante, empezar a mostrar estos datos y hablar de lo que nos sucede diariamente. Yo siempre me quedo como muy alarmada con esto de que cada 26 horas podemos ser víctima de violencia machista y nos puede causar la muerte, ¿no? Eso es como lo más preocupante, poder reconocernos que podemos estar en ese lugar también. Por ahí nos hace pensar un poco más y un poco mejor sobre cómo sensibilizamos y cómo colaboramos desde el lugar que nos toca o cómo podemos para poder terminar de una vez por todas con la violencia machista. Tal cual, una lucha de todos los días. Victoria, por favor y gracias por ese reclamo. Vas a ver que las militancias locales van a recoger el guante. Muchas, muchas gracias y seguimos en contacto, Victoria. Muchísimas gracias y besos a todas La Pampa. Hasta pronto, un abrazo. Ahí estaba la vocera nacional de Mujeres de la Matria Latinoamericana, de Mumalá.